Bueno, continuamos con el Enredando las Mañanas, que como todos los días podés escuchar por www.rnma.org.ar de 10 a 12 horas. Y ya llegando a la última cuarto del programa, queremos poner al aire una entrevista que nos han enviado compañeros de Misiones, con quienes, bueno, estuvimos compartiendo el espacio en el encuentro, en el preencuentro regional de la Red Nacional de Medios Alternativos, allí en la localidad de Posadas, en la provincia de Misiones. En este caso, Franco Tavares nos envía una entrevista que estuvo realizando anoche en Misiones, porque desde la medianoche del día de hoy, 17 de junio, se está realizando una huelga de hambre frente a la Cámara de Representantes de la provincia. Docentes misioneros están realizando una huelga de hambre en reclamo por una reforma del estatuto docente que, entre otras cuestiones, y lo vamos a estar ahí escuchando en relación al audio, criminaliza las prácticas gremiales o, digamos, de alguna manera trata de aleccionarlas. Para esto estuvieron realizándole allí los compañeros una entrevista a Mariana Lescafete, miembro de la Asociación Misionera de Educadores Alfredo Bravo, que a su vez integra el Frente Gremial Docente, quien comentó por qué se toma esta medida extrema de algo que se quiere firmar el próximo 26 de junio. Así que los dejamos con el audio. Integra el Frente Gremial junto con UNAM. Y estamos con la otra compañera, Marilina Liendre, en este momento iniciando la huelga de hambre, las 0 horas, como habían planteado los otros compañeros, que creo que del interior vienen de otros sectores más cerca de las 8. Bien. Bueno, entonces acaba de comenzar ahora hace unos minutos la huelga de hambre que, que están proponiendo como medida, digamos, para que atienda sus reclamos. Sí. ¿Cuáles son esos reclamos entonces? Básicamente nosotros estamos exigiendo que se deje sin efecto la reforma del estatuto docente, porque consideramos que esta reforma apunta primero a precarizar la relación laboral docente y a legalizar las irregularidades que ellos ya vienen realizando en el sistema educativo, con acomodo de gente sin título docente o discriminando, digamos, en función de afinidades políticas. ¿Por qué lo decimos? Porque hay un artículo que está vigente en el estatuto actual, que es el 78, que desaparecería con la reforma. ¿Qué dice ese artículo? Dice que los docentes que tienen título tienen derecho a desplazar a los que no lo tienen, y eso ya no existiría con la reforma. Y por otro lado, hay unas cuestiones muy graves que afectan el salario del trabajador, porque entendemos que esta reforma también apunta a ajustar el sueldo de los trabajadores. ¿Por qué? Porque en el artículo vigente que está en el que está ahora, el actual, el estatuto plantea en el artículo 6b, inciso b, que los docentes tienen derecho a un salario, una jubilación justa acorde al costo de vida. Eso se deroga y pasa a un artículo 34 que le da solo facultad al Ejecutivo a discrecionalmente a definir cuándo y cómo se va a pagar la grilla salarial. Y ¿te importa cuánto es de inflación, digamos? No. No importamos. O sea, ya lesionando lo que plantea el artículo 14b de la Constitución, porque nuestro estatuto está planteado en la Constitución Provincial, que tiene que ser el que regule las normas laborales docentes. Eso establece el artículo 43 de nuestra Constitución. Y por otro lado, este estatuto también dice lo de la jubilación, y que el 82 móvil, nosotros planteamos un proyecto de ley incluso acá, que no tuvieron en cuenta, donde planteamos que se restaure lo que teníamos antes, el 82% móvil con 25 años de servicio sin límite de edad, que fue reformado por otra ley, que es la 3380, y otra ley posterior, la 4960, donde llevaron a 30 años de servicio sin límite de edad, pero no llega al 82 móvil. O sea, para llegar al 82 hay que trabajar 37 años y no es móvil, porque los jubilados están reclamando que no le pagan la movilidad. Pero eso aún se perjudica más ahora con la reforma, porque ellos llevan la jubilación y en un párrafo referente a ese ítem de jubilación hablan de que no van a jubilar solo sobre lo que dice nuestro básico. Yo, por ejemplo, maestra de grado de adulto, tengo un básico 2.596,29 pesos. Claro, como históricamente fue, que el sueldo, digamos, en gran parte es en negro, digamos, claro, entonces, de los trabajadores del Estado. Gran parte, los docentes en la provincia de Misiones, relación a otros trabajadores, y si bien es cierto que tenemos más blanqueado, entre comillas, el sueldo, sí, la realidad es que tenemos un incentivo al artículo 9, que es en negro, y tenemos otro adicional que no van a ser considerados, solo el básico para la jubilación. Y, como te decía, si yo tengo una jubilación, en mi caso, de docente mejor dicho, un básico de 2.596,29, voy a cobrar 2.056 de jubilación con ese nuevo estatuto. Esto, cuando dice ustedes proponen, es desde... El Frente Gremial, hemos presentado el año pasado un proyecto de ley que era de iniciativa popular, donde se juntó más de 14.000 firmas de docentes de toda la provincia que acompañó el proyecto para exigir que se trate en la Cámara, restaurar lo que decía antes, el estatuto que sacaron ellos con otra ley, derogaron el 82% móvil, o sea, que nos vuelvan a dar el 82% móvil. En lugar de ello, avanzan sobre lo que dice la actual y destruyen lo que es la jubilación como tiene que ser según la ley vigente, porque la jubilación, la Corte Suprema ya hay fallo que dice que tienen que tomar todo lo percibido para la jubilación. Está ignorando un fallo entonces superior de, y claro, acá en la provincia. Y el aguinaldo también nos pagan sobre la base de lo que está en blanco, y el negro no cobramos, o sea, con lo cual todo es irregular, pero ahora lo que hacen es legalizar las irregularidades, digamos, con este nuevo estatuto. Ahora, cuando dice ellos, son los que están presentando, digamos, la reforma. Son el gobierno. Cuando dice que ellos no tuvieron en cuenta estas propuestas de ustedes, disculpe. Que me refiero a la mayoría parlamentaria o presidente de la Cámara, que es Rovira, de la Renovación. Ajá. Y la mayoría parlamentaria la tiene la Renovación acá. Pero este proyecto, ¿quién lo presenta? ¿Hay alguien que está presentando este proyecto que aparentemente se aprobaría o se está intentando aprobar? El proyecto que están intentando aprobar es el de Rovira, con Leverberg, que es diputada nacional, como garante de esa discusión, supuestamente. Pero lo que pasa es que ellos no abrieron el debate para nada, sino que la escuela, la mayoría ni sabía, hasta hace unos pocos semanas, no sabía ni de qué se trataba la reforma. Nosotros salimos a blanquear lo que ellos están planteando, porque el proyecto que estaba en la Cámara incluso fue digamos, para muy cerrado, digamos, entre lo que son los integrantes de la Comisión de Educación, Griseñú, Leverberg y Rovira, son los que pusieron en un decreto, que era el 380, que eran los únicos que tenían la posibilidad de delinear, digamos, el proyecto final. Entonces, sin consultar, digamos, a nadie. Sí, ellos dicen que consultaron, pero a la hora, la verdad, la mayoría de la escuela ni sabe, hasta ahora incluso le cuesta entender cuál es el sentido de esta reforma, y ellos lo plantean con algunas cosas que serían positivas, digamos, como por ejemplo que el suplente tendría el mismo derecho que el titular de sacar licencia, etcétera. Pero eso, nosotros decimos que no hace falta tocar el estatuto, que hay que cumplir con lo que dice la Ley Nacional de Educación, que es la 26.206, donde en su artículo 67, inciso L, plantea que los docentes tienen derecho a convenciones colectivas de trabajo, nacional y jurisdiccionalmente. La provincia adhirió a esa ley. Y nosotros no tenemos convenciones colectivas, porque ahí no hace falta tocar el estatuto, en el marco de donde el patrón nomás es el que maneja los hilos, y no una convención colectiva donde están las partes, tanto de los representantes de los trabajadores con el patrón, a discutir actualizaciones, digamos, mejoras salariales o condiciones laborales que debieran incorporarse con la actualidad. O sea, ¿ustedes creen entonces, perdón, que este sería, o sea, no modificar el estatuto, sino que sería conveniente, o lo más correcto, que se discutan paritarias estas cuestiones? Porque, como dijo un colega que es de la misma Renovación en Candelaria, que es docente, dijo, el estatuto actual que tenemos ahora vigente, lo hicieron los docentes para los docentes, y este estatuto lo están haciendo los patrones para los patrones. Entonces, vos ves artículos muy grosos que plantean, por ejemplo, la modificación, como te decía, de artículos que están en el estatuto vigente, que son derechos adquiridos los trabajadores, establecidos constitucionalmente, hay marcos laborales nacionales, internacionales, que regulan que vos tenés que tener un salario digno acorde al costo de vida, por ejemplo, o la jubilación tiene que ser en base a lo que vos percibís, digamos, durante tu vida laboral, y no solo el básico, como ellos lo plantean acá. Atenta contra la estabilidad también. Bien, claro, son derechos básicos que el Estado está acostumbrado a vulnerar acá, digamos, también lo que es sus propios empleados del municipio, siempre, digamos. Son los que ponen ahora en letra lo que vienen haciendo, digamos, ¿no? O sea, que lo legalizan de alguna manera. Legalizan, digamos, esa situación irregular. Sí, y avanzan sobre la estabilidad laboral, porque te ponen dos artículos donde plantean, por ejemplo, que para poder seguir en el sistema cada 5 años tenés que presentar un certificado de conducta, y si no tenés algún planteo judicial de no discrimina si es penal o contravencional, o sea, vos si estás con un problema de una denuncia penal, ponerle judicial de alguien, o por cortar ruta, por decirte, claro, por protestar, ya está fuera del sistema según el estatuto. Te pueden borrar más fácilmente, sí. Digamos, a los que protestan va, sí, a ser más fácil. El objetivo es disciplinar a los que protestan con este nuevo estatuto y limpiar, digamos, y incorporar nueva gente afín, sin título, pero claro, afín a su política. No, seguir reproduciendo ese esquema siempre, de sumar al compinchismo, digamos, sí, gente obsecuente que no critica, digamos, y no busca mejora. Claro, o sea, y derecho, que encima no está formado como gente que se formó para ser docente. Y ni siquiera. No. Entonces, tenés la otra parte también, que te exigen a partir de este planteo del nuevo estatuto un psicofísico que tenés que presentar cada 5 años. Pero si al director se le ocurre pedirte antes, te lo puede pedir, y si no resulta como ellos quisieran, también queda fuera del sistema. O sea que si al director no le gusta tu cara, digamos, te pide un psicofísico y bueno, y veamos si seguí o no. Bueno, allí escuchábamos parte de la extensa entrevista que se realizaba anoche en el comienzo de esta huelga de hambre en la provincia de Misiones, en la localidad de Posadas. Muy clara, Mariana, en relación a la problemática educacional allí. Muy importante que el estatuto actual fue realizado enteramente por docentes y para los docentes, y que este nuevo estatuto o esta reforma estatutaria que se intenta imponer este próximo 26 de junio tiene un montón de recovecos que claramente van a no solamente disciplinar la cuestión gremial, sino también afectar seguramente a la hora de negociar las paritarias. Un tema que nos ha atravesado en el Enredando las Mañanas en muchas oportunidades, porque evidentemente se está escuchando y se está organizando y está llevando adelante cada vez más palpablemente la lucha docente a lo largo y a lo ancho del país. Y también, digamos, siempre con paritarias como las que mencionábamos hace algunas semanas atrás, en relación a los docentes universitarios, donde les querían desdoblar un aumento paupérrimo y ni siquiera decirles cuándo les iban a dar la segunda parte del aumento. Y bueno, y así estamos. Siempre mencionamos que en diferentes puntos del país la cuestión de la paritaria docente es un punto neurálgico, y esta reforma estatutaria que están intentando imponerles a los docentes misioneros hace mucho hincapié en la manera en la que se van a llevar adelante estas negociaciones. Agradecemos a Franco Tavares, bueno, que nos haya acercado esta entrevista así, recién salida del horno, porque fue anoche en la madrugada, porque es importante poder nacionalizar y visibilizar las diferentes luchas en diferentes puntos del país, y bueno, este Acampe seguramente va a dar sus frutos, y también seguramente va a estar varios días, así que lo vamos a estar siguiendo de cerquita, ¿no? Y bueno, eso, llegábamos ya al final del programa y había algunas cositas que no queríamos dejar de mencionarle a los oyentes y a los oyentes del Enredando las Mañanas, que como todos los días nos acompañan de 10 a 12 horas aquí por www.rnma.org.ar. Sí, y recuerda que de lunes a viernes de 10 a 12 lo podés escuchar, se hace de distintos lados del país, pero todos los días de 10 a 12 del mediodía, 10 de la mañana a 12 del mediodía. El día de ayer, o antes de ayer, ayer creo que fue, el Indio Solar hizo unas declaraciones de que posiblemente tiene una enfermedad malvada, posiblemente se dice que sea Parkinson. Vamos a escuchar a Los Redondos haciendo Divino TV Fibre.